aquí lo peto otra vez. Culo no aguanta ahora cuando es puro pacífico por todo lado. Pa' que lo vacilen los viejos y los pelados. ¿Quién no ha bailado que se meta en el corrinche? Si rap chap, todo mundo que finque. Suave, no se preocupe por la hora, que si suena la tambora que no están que batería. Y suave, y que se apaga la música aquí. Nos vamos pa' de paz y mi tío. Si te gusta el golpe que me gusta a mí, es el mismo golpe que te gusta a ti. Y si te gusta, ¿por qué no dice que te gusta? Mango, biche con sal. Si te gusta el golpe que me gusta a mí, es el mismo golpe que te gusta a ti. Y si te gusta, ¿por qué no dice que te gusta? Mango, biche con sal. Cógelo, tómalo, míralo, disfrútalo. Y si no te gusta, detónalo, pa' que caiga una lluvia fuerte, pero de mango entero. Nadie se escape de tremendo aguacero que se sienta. Todo si uno que se sienta. Y rubina por dentro revienta. Ahora te tengo por mi cuenta. Sube el volumen que se escucha en mi tierra. Donde tremendo guamanco y sabor, you know. Que se escucha en mi tierra. Y que lo que pasó de amanecía. Pero a las seis que llaman se escucha a la policía. En mi tierra. En cualquier festival, apto para mayores con problemas de salud. Esa es mi actitud, te dejo la inquietud, sigo siendo sincero. No voy a decir que soy delguero, solo para que tú creas que soy rapero. Siendo fino y elegante, no necesito aparentarte, yo soy rapero y cantante. Sigo siendo sincero, no voy a decir que soy delguero, solo para que tú creas que soy rapero. Siendo fino y elegante, no necesito aparentarte, soy rapero y cantante. Así la con mi música. será que me vuelve loco? Que me dan ganas de bailar en la misa del domingo. Que me hace mirar la mujer de Antonio. Ayer la mamá de Hugo le tiré un piropo. Yo no soy así, yo no soy tan malo. Ahora me gusta la vecina de al lado. Tengo que salir, tengo que bailar. Si no salgo a gritar voy a reventar.